domingo. Dios eterno. ¿Qué implica acerca de la naturaleza de Dios la frase «En el principio creó Dios»? Antes de responder, lee también Génesis 21:33 y Salmo 92. Génesis 21:33. Plantó Abraham un tamarisco en Beerseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Salmo 92. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El concepto de eternidad es difícil de entender para nosotros. Somos criaturas finitas, por lo menos en esta vida. Sabemos que moriremos. De hecho, todas las cosas con las que nos relacionamos son transitorias. Están aquí hoy, pero un día habrán desaparecido. Casi todo, en este mundo, tuvo un comienzo y tendrá un fin. En contraste, la idea de que Dios nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un fin no es fácil de comprender, por lo menos con nuestras mentes tan acostumbradas a pensar en términos finitos. Lee Salmo 102, 25 al 27. ¿A quién se aplica este pasaje en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el mensaje que se encuentra allí junto con Salmo 92 acerca de la duración de la existencia de Dios? Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Hebreos 1, 10 al 12. También dice, «Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán». Siendo que Dios es eterno, siendo que Él existió antes de todas las cosas creadas, Él tiene que existir por sí mismo. Las criaturas, en contraste, no somos así. Todos necesitamos aire, agua y alimentos para conservar nuestra existencia, mientras que Dios no necesita nada para existir. A lo largo de toda la eternidad, antes de que Él hiciera cosa alguna, no había nada fuera de Dios. Por lo tanto, Él existía solo, sin depender de nada. Él es la vida en sí mismo. Y solamente el que tiene vida en sí mismo, el Eterno, que existe por sí mismo, puede restaurar la vida a los pecadores arrepentidos. La vida creada, tanto ahora como por la eternidad, toda procede de Dios, el gran dador de vida. Dependemos de Él para todo. Piensa cuánto dependes de Dios para tu vida, aquí y ahora. ¿Cuánto más dependes de Él para la vida eterna? Cuando te das cuenta de esa dependencia, ¿cómo te ayuda a desarrollar en ti un sentido de humildad? ¿Por qué la arrogancia es tan repulsiva a los ojos de Dios?